Bueno, Espacio Vorágine es un espacio que se creó en el 2018 en la ciudad de La Plata. En sus comienzos como un espacio de actividades y talleres de creación artística. Podrían encontrar fotografía, pintura, música, grabado, entre otras. También se gestaron encuentros de teatro y cine. En el 2019 se organizó la primera fiesta dentro de este lugar, que fue una fiesta queer de música electrónica, que le pusimos Delicia, que bueno, hoy en día sigue en actividad, también denominada Delimic, por fuera de este espacio, pero que bueno, se atesoró principalmente en este lugar y donde creció fue acá mismo. Hoy en las actividades que se pueden encontrar dentro del espacio es una peluquería, que la pueden encontrar en las redes sociales también como look-hydrasher, que es como su fuerte, digamos, y potencial. Y bueno, y también generamos otros encuentros como lo último que hicimos con Santa Cachucha, este Tupper Sex, que también dio al encuentro y dio también a la comunicación y a una charla que todos nos merecemos y estamos contentos de que eso suceda. Principios de la sociedad contrasexual. Artículo 1. La sociedad contrasexual demanda que se borren las denominaciones masculino y femenino, correspondientes a las categorías biológicas varón-mujer, macho-hembra, del carné de identidad, así como de todos los formularios y actas y planillas administrativas y legales de carácter estatal. Los códigos de masculinidad y de la femineidad se convierten en registros abiertos a disposición de los cuerpos hablantes en el marco de contratos consensuados temporales. ¿Se puede considerar cualquier relación como sexual? Yo decía en el sentido de lo erótico, como de lo erótico no es solamente el acto sexual íntimo. Sí. De la penetración. Pero la respuesta es sí. Ah, sí, sí, se lo graba. Claro, no entendí. Todo acto es sexual, sí. Claro. Sí, no, nuevamente, como la está la... pensando esto de qué es el... Cualquier relación con sexual, sí. Porque puede ser también no solo con tu pareja, digo, en ese sentido. No, claro, excede. Claro. Por eso, para mí está como... Para mí habría que ver qué entender por sexual. La escritura, por ejemplo, para mí es re erótica. Mi relación con la escritura es erótica, no por eso escribo cosas eróticas. Esta cosa, no sé, que la puedo relacionar con el amor y todo este vaina de por qué coger, o sea, como el que escoger. Bueno, escribir en una compu que se me pase el tiempo 2 horas y estar yo en un estado de soñación es un poco, no sé, sensual para mí. Me afecta, me conmueve, me da taquicardia, todo lo que me produce tener compu. Relaciones sexuales, pero bueno, es muy abstracto. Yo después entiendo, tipo, frotar concha con codo con boca, no sé, ¿entendés? Empezás como a pensar para mí otra serie de combinaciones. Encontramos restos escritos relativos a la producción de juguetes sexuales similares al dildo que datan del siglo III a.C. C. Mileto, ciudad floreciente de Asia Menor, era famosa entre los griegos por la fabricación y exportación de olisbos. El olisbos era considerado en su época una imitación del miembro viril, realizada en madera o en cuero relleno, que debía untarse generosamente con aceite de oliva antes de su utilización. A juzgar por diversos documentos escritos, el olisbos era utilizado por muchas mujeres para la masturbación, como compensación a una sexualidad sin cuidado específico del placer femenino, pero también por mujeres que los griegos denominaban tribadas, en actividades sexuales que excluían la presencia de los hombres. Vos podés estar erotizado cortando el pasto y capaz que a eso le agregás, no sé, en cuero o en zunga. Decime si bailar es un acto totalmente claro, erótico. Y después, si hay alguien que te mira y goza con vos, y eso es una escena, digamos, por fuera de lo convencional, la cama y no sé qué. Bailar, o tu pareja, amigo. Claro, y estás bailando con la y de repente conectaste con esa persona en una danza. Claro, que incluye el cuerpo. Que una incluye danza la respiración, es erótica, ¿verdad? Incluye un una taquicardia, un tacto quizás. Digo, todo eso ya es una escena que realmente es de placer. Y no necesitaste chuparle las partes del cuerpo. Claro. Quisieras. Un dedo ya estás chupando. O ya quisieras. Claro. Pero bueno, después queda también eso, cómo cada uno administra la energía sexual. Todo erotismo, toda sensación de seducción tiene que devenir sí o sí en un coito. Claro. No. Si todo romance, todo flirteo, todo claro. Eso no tiene más que un fin que es sentirse gustade, creo yo. Sí, sí, el deseo. Como... El deseo, sostener el deseo. Que no necesariamente sea un orgasmo. Claro, entonces vos podés estimular, digo, tener, sea de lo egocéntrico o de lo sensual, pero tener muchas ganas de seducir y de coquetear y de tal. Pero, y para vos puede ser esa la situación sexual, no sé, la mirada sostenida en el colectivo con alguien que tuviste 10 minutos ahí y te recalentó. Y no sé necesariamente si te siguió después, si te chupaste la pija, digamos. Los putos tienen mucha esa dinámica, las lesbianas tenemos otras. Se van a vivir juntas enseguida. Las lesbianas es más larguero, no sé, tipo, se vuelven a encontrar en otro lado, se escriben algo, es como de cebolla. Tienen otra característica en ese sentido. Sí, no sé si hay lesbianas igual más patriarcales, por decirlo así. Que sí buscan como el rol activo, el rol de yo voy, me levanto, o sea, como hago la perfo, digamos, de seducción esperable. Sí. Y bueno, después hay como amor romántico que hay que desarmar de por medio, ¿no? Claro. Como no por ser putos o lesbianas van a agarchar y a construir vínculos sexuales deconstruidos. No, y aparte hay algo ahí más allá de lo homosexual, de lo queer, bla. En que todos, cada uno tiene sus propias particularidades, todos tenemos como personas en sí, en búsqueda, en contacto. Toda mi pasión se elevará viéndote actuar tan sugerente, lejos de sufrir mi soledad. Uso mi flash, capto impresiones. Me adueño así, superficies de placer. Dejo crecer mi tremenda timidez. Poso entregándote al sol, dándote un rol ambivalente. Puedo espiar sin discreción como un guayel en vacaciones. Me adueño así, superficies de placer. Dejo crecer la timidez. de actuar tan sugerente. Lejos de sufrir mi soledad, uso mi flash, capto impresiones. Me adueño así, superficies de placer. Dejo crecer mi tremenda timidez. Jurismo, Mackenzie Wark. Quiero que la situación, toda la situación, me penetre. Quiero ser penetrada por la luz, el humo, la pista, las paredes, los cuerpos anónimos que se balancean. Quiero ser violada por los golpes del sonido. O al menos ese es uno de los modos de la rave para mí. En general, no me interesa bailar con una única persona. Se ven parejas bailando en las raves. Puede ser molesto porque no están conectadas con los otros cuerpos a su alrededor. No estoy en contra de eso, pero no me interesa tenerlo demasiado cerca. El punto óptimo son pequeños grupitos que se dejan derramar unos sobre otros y sobre la gente alrededor. Me siento atraída por Jota y eso cambia la relación entre mi cuerpo y el baile. Me aleja de la posibilidad de perderme a mí misma y me acerca a la carne, hacia adentro de mi carne y atraída por ella. Capas de sensaciones, de lujuria y fatiga. Ambas son manojos de señales apuntando en distintas direcciones. La lujuria mantiene a mi cuerpo en sí, molido pero bailando. Entonces digo directamente, quiero besarte. Tras una pequeña sonrisa, su cara está contra la mía. Me aprieta contra la pared del cubículo. Me encanta que me aprieten contra paredes y pisos cuerpos más grandes y más fuertes. La aprieto. Pego mi cuerpo al suyo mientras nos movemos. No es fácil usar las manos cuando estás encima de alguien a los besos. De cualquier manera, por un momento prefiero que me toquen a tocar. A veces me pierdo en mi cabeza cuando estoy a los besos. Me siento egoísta. Tomo lo que deseo. Solo deseo el presente. Me olvido por completo de la continuidad. Los beats duros laten a través de su cuerpo y a lo largo de la madera contra la que me sostiene. Esto es lujuria, no deseo. Es situacional. En esta situación, esta manchita de petróleo en el tiempo y el espacio, esto es lo que los cuerpos buscan. Dos cuerpos se empujan hacia afuera y el uno hacia el otro. Las superficies de contacto se vuelven una cosa en sí misma. Por un rato. Después se acaba. En el ilujurismo, la expansión es hacia la banalidad fangosa del cuerpo mamífero. ¿Qué implica ser verdaderamente deseada o necesitada? La rave no tiene por qué ser un espacio para el deseo. Solo un espacio que puede abrirse a veces al ilujurismo. Estoy tratando de escribir sobre prácticas, sobre prácticas en una situación. Una situación no es una historia. Las historias nunca terminan realmente con un final feliz de continuidad. Siempre algo muere. Incluso si ese algo es un centelleo de deseo inútil. Santa Cachucha es un sex shop online, o también podríamos decir un tupper sex a domicilio. Esta itinerancia desde hace 12 años nos va llevando y nos va encontrando con otros, y con otras y con otros en distintos espacios, mutando también a veces en formato feria, con divulgación de herramientas de placer. Y también es eso, una valija llena de herramientas y tecnologías para el goce sexual, en donde las personas pueden asesorarse personalizadamente, también conocer un poco más del mundo de la sexualidad y sobre todo hacerse preguntas. Tenemos un punto de encuentro en Capital Federal. Y por supuesto, en las redes sociales nos podés encontrar como Santa Cachucha Toys. Así que si te gustó este contenido, escribinos para seguir informándote y para seguir curioseando también.